El equipo de paintball legendario se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, realizando sus entrenamientos en el campo de Unlimited Paintball y Hard Paintball. Yo soy Laura Ochoa y me encuentro en compañía con Javier Alexander Ochoa, el capitán del equipo, a quien hoy tenemos la oportunidad de entrevistar. Hola Javier, para iniciar queremos saber cuántos años de experiencia lleva el equipo en este deporte y cuántos lleva usted. Bueno, yo ya vengo practicando el deporte hace más o menos unos 7 años. Pero tal como el equipo, llevamos 4 años siendo equipo y practicando el deporte. Siendo un equipo profesional con varios años de experiencia, ¿cómo fue que se formó este equipo y cuáles son los principales elementos para iniciar en el mundo del paintball? Bueno, nosotros como un grupo de amigos practicando el deporte, decidimos iniciar ya a nivel competitivo y conformarnos como equipo. Ahí fue cuando iniciamos. ¿Y qué se necesita para arrancar? Bueno, aparte de la pasión que te lleva el paintball, tener la disposición y las ganas de practicarlo, de entrenarlo y tomarlo como algo un poco de práctica y hacerlo constantemente. Dado que en todos los deportes se cuentan con términos técnicos, ¿cuáles son los más utilizados en el mundo del paintball? Bueno, hay varios términos. Uno que es antes de iniciar el juego, como cronar, que es mirar la velocidad con la cual está disparando tu marcadora, que es la marcadora es el arma con que se disparan las bolas de pintura. Ramping, que es la cantidad de bolas que salen en el momento de disparar. Nosotros tenemos un reglamento, se trabaja con una cantidad y una velocidad específica. Trabajamos máximo a 295 kilómetros por hora en velocidad y en ramping disparamos hasta 14,5 bolas por segundo. Entonces estas medidas no pueden superar el reglamento, ya que si se superan, pues quedas eliminado del torneo y del juego. Otros términos técnicos es ya durante el juego, que es lo que es slide, que es arrastrarse en el suelo, corriendo y tirándose hacia un costado. Hay uno que es el Superman, que es cuando tú te tiras de frente, de pecho para entrar a un búnker específico. Hay otro que se llama Snap, que es una batalla frente a frente con otro jugador, utilizando el búnker para protegerte. Los búnkers son los inflables, ¿verdad? Sí, son los puntos donde nosotros nos cubrimos. Estos búnkers van ubicados de manera específica y son de igual en ambos costados. O sea, funcionamos en una cancha en espejo, que lo que encuentras en un costado lo vas a encontrar del otro. Esta organización le llamamos el layout, es el circuito en el que se juega, y los bunkers son los inflables. Entonces, dado que el deporte del paintball requiere mucha protección, dado el impacto de la bola de pintura, ¿cuál es la implementación adecuada de este deporte? Bueno, empezando de abajo hacia arriba, utilizamos un calzado, ya que nosotros jugamos constantemente en grama natural, en pasto. Necesitamos un calzado que se adhiera a esta grama y nos permita correr sin deslizarnos. Normalmente se utilizan guayos o calzado de fútbol americano o de paintball, que es el más apropiado. Siguiendo, utilizamos rodilleras en gel, que no son rígidas, no son rodilleras duras, sino más bien blandas, que nos protegen en el caso que nosotros nos lanzamos al suelo. El pantalón es un pantalón diseñado para el juego, el cual nos ofrece protección en algunos puntos muy específicos, y el material es grueso, a punto de que te protegen los impactos. Pasando ya al pecho, tenemos el chest protector. En algunos jugadores lo utilizan, es opcional, que viene con ciertas protecciones, es abollonado en la zona del pecho y los hombros. Luego las coderas, que es prácticamente cubren todo el antebrazo, pasando por los codos. Después nuestro jersey, que es como la piel del equipo, es lo que nos representa y donde tenemos el número del jugador y el nombre. Es un jersey holgado, muy holgado. La idea es que cuando a ti te impacten, la bola no impacte directamente en tu cuerpo, sino que rebote. Después tenemos la bandana que nos cubre la frente también con la intención de un rebote de la bola. Y en algunos casos se utiliza la sandana, que es muy parecida, sino que viene con una malla encima de la cabeza. Y una de las protecciones importantes que no hay opción es la careta, ya que pues un impacto de estos puede llegar a lesionar fuertemente un órgano, como un ojo. La careta es muy importante, ya que viene con una certificación. Esta certificación de seguridad, al igual que en algunos casos de los cascos de las motos, viene con un DOT, que es una certificación que nos da la seguridad de que estamos utilizando un elemento propio para el juego. Listo, ya que el paintball es un deporte poco practicado, ¿cómo fue que usted conoció este deporte y cómo fueron sus inicios? Bueno, es poco practicado, ¿verdad? Pero lo conocimos jugándolo a nivel recreativo en algún escenario de tantos que hay aquí en la ciudad, donde nos alquilan el elemento de seguridad, nos alquilan la marcadora y nos hacen una actividad por una hora. Esto nos atrajo, nos llamó la atención y de ahí decidimos pasar a un nivel más alto, a nivel competitivo. Durante los campeonatos, ¿cómo saben si en verdad ustedes impactaron al jugador contrario? Bueno, esto ha sido un tema que siempre nos preguntan lo mismo. ¿Cómo se hace para saber si alguien fue impactado? Y bueno, es muy, muy fácil, ya que en los torneos siempre hay casi que un juez por jugador, donde ellos no están mirando el partido, sino están mirando al jugador todo el tiempo. Y un impacto va a ser más que claro por parte de ellos. En el caso de que algún jugador aún así sienta el impacto y decida continuar jugando, el juez está en la facultad de eliminarlo del juego e incluso penalizarlo con otro jugador más. Puede llegar a eliminar un compañero. Si la falta es muy grave, puede llegar a eliminar dos compañeros. Lo que se llama uno por uno o dos por uno, donde sale el jugador, uno más o el jugador y dos más. Esto puede llegar a lesionar fuertemente la actividad del equipo y pues dejarlos más expuestos para perder. Listo, y para finalizar, ¿qué recomendaciones daría usted a una persona que hasta ahora está iniciando en este deporte? Bueno, antes que nada la protección es importante, tener su equipo de seguridad, nada como tener su equipo propio, no alquilarlo, proteger su cara, sus ojos es algo muy importante. Y pues que se deje seducir por este deporte. Este deporte no solo es una actividad física, sino una pasión. Es algo que te atrae y pues muy sano. En lugar de estar haciendo otras actividades no lúdicas, esta es una muy, muy buena opción para iniciar una actividad. Listo, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y esperamos que tenga usted un triunfo en su grupo. Gracias, Laura.